La información emitida en este programa está sujeta al criterio de los locutores. Porque nos da flojera decirla toda. Bienvenido a una nueva edición de Top Go. A continuación escucharás las 5 canciones más pedidas de Radio Anime Nexus. Información de los temas, los intérpretes y las canciones nuevas que recomendamos. Prepárate porque aquí comienza el Top Go del mes de noviembre. Este regalito por aquí y este otro lo dejo acá. Oh, ¿qué es esto? ¡Feliz Navidad! Soy Santa. Vine a dejarles sus regalos a estos dos muchachos. Pensaba dejarles carbón, pero no. Se han portado bien. Y ya me voy antes de que alguien llegue. Que pasen muy feliz Navidad. Galletas. Hola a todos nuestros seguidores, bienvenidos a este su programa, el Top Go. Aquí los acompaña su amigo Batu. Y los saluda su amiga Saras Victoria. En esta ocasión estaremos presentando los 5 temas más pedidos en Radio Anime Nexus en el mes de noviembre. Y aprovechando la temporada navideña, queremos desearles a todos que pasen felices fiestas. Ojalá que la pasen muy bien en compañía de todos sus seres queridos. Así que ¡Feliz Navidad! Y ahora, para ya no tenerlos esperando más tiempo, vámonos a escuchar el tema número 5. ¿Qué es eso? ¿Son regalos? ¿Ah? ¿Y mis galletas? Esto es Top Go. Y regresando al Top Go, en la quinta posición tenemos el tema de High School of the Dead de Kishida Kyoden y de Akeboshi Rockets. Y en la cuarta posición ahora tenemos... Oye, no, espera, ¿y qué pasó con la quinta? ¿Tenemos que ponerla? No, ¿para qué? Es High School of the Dead, ya sabemos cuál canción es, ya sabemos toda la información, ya lo que sigue. Pero si está en el Top Go es porque los ranescuchas la piden y la quieren escuchar. Pues sí, aunque no te guste, este tema es el opening del anime de High School of the Dead. Y aquí la tenemos en la quinta posición del Top Go. Bueno, pero pon la versión de Haruhi. Está bien. Número 5. Go. Veo la Top Go. Y estrenándose en el Top Go en la cuarta posición, tenemos el tema de Sambun no Ichi no Yonjo Nakanjo de Siam Shade. Este tema se traduce como un tercio de sentimientos puros. El single de esta canción salió el 27 de noviembre del año de 1997. Es el trabajo mejor conocido de la banda Siam Shade y su single más vendido. Alcanzó el puesto número 3 en el Oricon Chart. El tema también fue usado como sexto ending del anime Rurouni Kenshin. El sencillo fue relanzado el 14 de noviembre del 2007. La historia del grupo comienza en 1987, cuando Hideki y Natin se conocen y deciden formar una banda llamada Power. Durante un concierto conocen a Kazuma, un guitarrista que pertenecía a otra banda. En 1990, Daita se une al grupo como guitarrista, pero abandona en 1991 y entonces el nombre de la banda cambia a Teru. Poco después, Hideki y Natin conocen a Junji, un baterista que pertenecía a la banda llamada Nerve. En el 92 se une al grupo Ei como baterista, sin embargo necesitaban otro guitarrista, por lo que deciden ir en busca de Kazuma, y en 1993 se cambian de nuevo el nombre a Siam Shade. Sin embargo, el antiguo guitarrista de Ateru abandona la banda. Hideki y Natin van ahora en busca de Daita para que regrese al grupo. En julio del 93, Daita se une de nuevo. En 1994, Siam Shade se queda sin baterista cuando Ei abandona el grupo. Entonces se enteran de que Nerve se desintegró, por lo que Hideki va a buscar a Junji. Este acepta y así la formación de Siam Shade finalmente se halla completa. Habiendo alcanzado su meta, Hideki, Kazuma, Daita, Natin y Junji anunciaron el 11 de enero del 2002 que lo mejor sería separarse. Según la banda, ya no había nada más para ellos como Siam Shade. El 10 de marzo del 2002 marcó el final oficial de Siam Shade. Una vez más se pararon juntos en el escenario del Budokan para un último concierto. Siam Shade volvió a reunirse para dar un concierto el día 18 de noviembre del 2007 en el Nippon Budokan, en honor a Shinichi Nakamura, ex-manager de Siam Shade, quien falleció en abril de aquel año. Rurouni Kenshin, conocido en América Latina como Samurai X y en España como Rurouni Kenshin, el Guerrero Samurai, es un manga creado por Nobuhiro Watsuki, que ha sido llevado a la versión anime por Kazuhiro Furuhashi. Ambientado en los primeros años de la era Meiji del Imperio de Japón, afectando también al argumento de acontecimientos sucedidos en el tiempo Bakumatsu de la dinastía Tokugawa. Kenshin Himura es el personaje principal que da nombre a la serie. Está basado en el personaje histórico de Kawakami Hensai y en otros personajes históricos como el Ronin Musashi Miyamoto. El manga fue publicado en la revista semanal Shonen Jump entre 1994 y 1999, y posteriormente en forma de 28 tomos en formato tankobon. En julio del 2006, la editorial Shueisha relanzó el manga en 22 tomos en formato kanzenban. El anime se extiende a lo largo de 95 episodios, a los que hay que añadir una película y dos series de OVA. El anime fue dirigido por Kazuhiro Furuhashi y fue emitido desde el 10 de enero de 1996 hasta el 8 de septiembre de 1998 por TV Fuji en Japón. Una película de imagen real ha sido anunciada para 2012 en Japón. Será protagonizada por Takeru Sato y cuenta con la aprobación del propio Nobuhiro Watsuki. Se planea su proyección a nivel internacional. Warner Bros. Pictures es la productora, mientras que Studio Swan realiza la película, con Keiichi Otomo como director. Yo me pregunto, ¿por qué en todas las bandas japonesas se rolan a todos los artistas? No es que se rolen, sino que los músicos andan de una banda a otra hasta que una les pega. Me los imagino así como que, oiga, ¿puedo tocar aquí? Bueno, está bien. Oiga, no me gustó, me voy a otro lado. Oiga, ¿puedo tocar aquí? Bueno. No me agrada, mejor me regreso. Algo así, o como en este caso, estos monitos que iban e invitaban a medio mundo. Y pues la serie, bueno, yo no la vi, nada más vi como 10 episodios, pero me bastó para saber que Kenshin era un vagales. Era un vagabundo, no era ningún vagales. Yo sí vi esta serie completita, y las ovas, y la película, y es una de mis series favoritas, debo decirlo. Y para los que también les gusta esta serie, les interesará saber la historia de Miyamoto Musashi, uno de los personajes en los cuales se basó Nobuhiro Watsuki para crear a Kenshin. Ah, sí, Miyamoto Musashi, otro vagales. que en lugar de espada utilizaba un palo de madera para matar gente. Lo pueden encontrar en la página de los Bully Magnets. Pero bueno, vamos a escuchar esta canción, ¿no? Así es, este es un tema que siempre había estado rondando cerca del Top Go, pero hasta apenas ahora logró entrar. Se trata del tema de Sambun no Ichi no Yonjo na Kanjo de Siam Shade. Número 4. Yonjo. ても3分の1も伝わらない純情な感情は空回り I love you さえ言えないでいる My heart 長くて眠れない夜が君への Top Go. Y en esta ocasión, para la primera recomendación, les traemos el tema de Pape Pipu, Pape Pipu, Pape Pipupo de Nozomi Sasaki. Este tema es el tercer sencillo de la cantante y modelo japonesa Nozomi Sasaki. El tema se estrenó como el cuarto ending del anime de Belzebub en el episodio 37. El single salió a la venta el pasado 26 de octubre del 2011. Nozomi Sasaki es una modelo japonesa nacida el 8 de febrero de 1988 en la ciudad de Akita. No se le debe confundir con la seiyuu del mismo nombre. Tras trabajar como modelo durante más de 7 años, Nozomi se ha convertido en una famosa idol del modelaje, además de ser comentarista principal de Ringside en los eventos de artes marciales mixtas Dream Fighting Championship y las competencias de kickboxing K1 World Max desde el 2009. Nozomi ha lanzado 5 photobooks y 2 DVDs, además de incontables apariciones en televisión, revistas y comerciales de moda y cosméticos e incluso de Coca-Cola. El 21 de julio del 2010 incursiona en la música con el lanzamiento de su primer sencillo titulado Kamu to Funyan, y el 24 de noviembre del mismo año lanza su segundo single llamado Jin Jin Jingle Bell. El manga es escrito e ilustrado por Ryuhei Tamura. El primer capítulo del manga fue publicado en febrero del 2009 por Shueisha en la revista Weekly Shonen Jump. Los capítulos sucesivos son publicados semanalmente. El primer volumen salió a la venta el 2 de julio del 2009. Hasta la fecha han sido publicados 15 volúmenes. Estudio Pierrot produjo una ova titulada Belzebub Hirota Akachan wa Daimao, que fue emitido durante el Jump Super Anime Tour en octubre del 2010. El 9 de enero del 2011 empezó a transmitirse el anime en la cadena televisiva Yomiuri TV. Actualmente sigue en emisión. Tanto la ova como el anime fueron dirigidos por Nobuhiro Takamoto. Mira, qué genial que la chica esta que es modelo también es comentarista de kickboxing y esas cosas. Sí, en realidad ella es una de las idols más conocidas en Japón. ¡Nya! Me gusta que sea una chica ruda a pesar de que es una niña modelo. Pues sí, y a continuación vamos a escuchar su tercer sencillo, que es un tema bastante extraño, pero que igual es muy pegajoso y muy divertido. ¡Sí, está bien genial! ¡Pape pipu, pape pipu, pape pipu, po! ¡Sí, vamos a escucharlo! Recomendación top en la tercera posición tenemos un estreno y se trata del tema de No Scared del grupo One Ok Rock. Esta canción fue utilizada como el tema principal del videojuego para PSP, Black Rock Shooter The Game. El sencillo Remake No Scared fue lanzado el día 20 de julio del 2011 y alcanzó la posición 6 del Oricon con más de 46.000 ventas registradas. El tema también se incluye en el disco Thank You Reference, que salió a la venta el pasado 5 de octubre del 2011. One Ok Rock es una banda japonesa de rock alternativo formada en el 2005 y compuesta por Taka, Toru, Ryota y Tomoya. Originalmente eran 5 integrantes en la banda, contando con el guitarrista Alex, pero este dejó el grupo en mayo del 2009, después de haber sido arrestado por acoso sexual. El nombre de la banda, One Ok Rock, viene de One O'Clock, una en punto, que era la hora en la cual la banda se reunía a ensayar los fines de semana. Sin embargo, debido a que en el lenguaje japonés no se puede distinguir la R de la L, O'Clock suena como O'Clock, que al separarlo se convierte en Ok Rock. Actualmente trabajan bajo el sello discográfico A-Sketch, una submarca de la compañía de entretenimiento japonesa Amuse Inc. Black Rock Shooter es una ova japonesa que salió en el 2010, producida por el estudio Ordet. La ova está basada en la canción del mismo nombre interpretada por Supercell. Una edición piloto del anime fue lanzada en DVD y Blu-ray en septiembre del 2009, y la versión completa se publicó en DVD el 24 de julio del 2010. En enero del 2012 se emitirá un anime basado en el personaje a través de Fuji TV. Un videojuego de rol llamado Black Rock Shooter The Game fue desarrollado por Image Epoch para la consola PlayStation Portable y salió a la venta el 25 de agosto del 2011. Localizado en un universo diferente al de la OVA, el juego contiene escenas animadas por el estudio Ufotable. Pues yo no he visto ni la OVA ni he jugado el juego, porque como está basado en algo de Vocaloid, como que no me llama la atención. Pues yo solo conozco el personaje porque una amiga hizo cosplay de ella, pero nada más. Lo bueno es que este tema que presentamos no es de Vocaloid. Lo que sí es que a mí me llama mucho la atención de dónde salió el nombre de la banda. Aunque más que rock, yo creo que sonaba como crack, así como hacen las ranas. Ah no, pero en Japón las ranas dicen gero. ¿Cómo que en Japón las ranas dicen gero? En Japón las ranas dicen lo mismo que aquí. Bueno, pero la onomatopeya es diferente. Ah, bueno, eso sí. En fin, vamos a escuchar esta canción que ahora se está estrenando aquí en el Top Go. En la posición número 3, este tema de No Skirt de One Ok Rock. Número 3. Sana. Escuchando Top Go. Para nuestra segunda recomendación, les tenemos el magnífico tema de We Go, interpretado por Hiroshi Kitadani. El sencillo de este tema salió el pasado 16 de noviembre del 2011 y pertenece al 15º ending del anime One Piece. El título de este opening tiene relación con el primero, siendo una respuesta al We Are, y teniendo además al mismo equipo trabajando en él, Shouko Fujibayashi y Kouhei Tanaka, guión y composición, y Hiroshi Kitadani en la interpretación. Hiroshi Kitadani es un cantante japonés nacido en Susa, un pueblo de la prefectura de Yamaguchi en Japón. Él es uno de los principales exponentes del género Anison, música creada especialmente para anime. Actualmente trabaja con el grupo Jam Project, pero también realiza trabajos de solista. Es conocido por interpretar numerosos openings y endings para anime. Hiroshi Kitadani comenzó su carrera en 1994 con el trío llamado Stereo. Lanzó su primer álbum como solista en 1999. Inmediatamente después se volvió mundialmente reconocido por cantar el primer opening de One Piece, We Are. En el 2013 produjo otro gran salto para él al unirse a Jam Project. En el 2008 lanzó su primer y único álbum de larga duración llamado Are New. One Piece es un manga creado por Eiichiro Oda y llevado a la versión anime por Konosuke Uda. La serie narra la historia de un joven llamado Monkey D. Luffy, que inspirado por su amigo pirata Shanks, comienza un viaje para alcanzar su sueño, ser el rey de los piratas, para lo cual deberá encontrar el tesoro One Piece dejado por el anterior rey de los piratas, Gold D. Roger. El manga es publicado por la revista Shonen Jump de Shueisha desde 1997, y lleva editados un total de 64 volúmenes. Por otra parte, el anime es realizado por Toei Animation y se transmite en Fuji TV desde agosto de 1999, contando con 527 episodios hasta la fecha. One Piece es el manga más vendido de la historia de la revista Shonen Jump, con más de 200 millones de copias vendidas, siendo el manga más vendido en los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. En la encuesta realizada por la Agencia de Cultura Japonesa sobre los 50 mejores animes y mangas de Japón, One Piece alcanzó el puesto número 11. El anime también ha contado con reconocimientos. En el ranking publicado por TV Asahi en el 2005, sobre los 100 mejores animes de todos los tiempos, basado en una encuesta online en Japón, One Piece alcanzó el puesto número 6. Es el quinto anime más largo hasta el momento. Ay, sí, el mejor manga del mundo, el mejor anime de la historia, bla, bla, bla. ¿Qué puedo decir? No es más que la verdad. Ojalá que esto sirva como referencia para todos aquellos indecisos que no se atreven todavía a ver One Piece. Yo entiendo que es una serie un poco larga y puede dar un poco de flojera empezar a verla, pero una vez que empiezas es imposible detenerte. Bueno, está bien, en esta ocasión te voy a dar la razón, porque yo ya voy por ahí del episodio 300 y algo y me está gustando bastante. Sí, de verdad que este es el mejor anime del mundo mundial. Y no solo el anime, sino también su música y sobre todo este tema que es una especie de secuela del primer opening tan emblemático que fue We Are, interpretado por el mismo Hiroshi Kitadani y ahora llamado We Go. Así que vamos a escuchar esta recomendación. Recomendación Top Go. We'll be right back. Esto es Top Go. A continuación les traemos los 5 singles más vendidos para el mes de noviembre según el Oricon. En el lugar número 5 está el single Saison No Mail de French Kiss. Número 5. Go. La posición número 4 la ocupa el single Pera Pera Prau de Not Yet. Número 4. John. El tercer lugar lo ocupan los chicos de Sexy Zone con el single Sexy Zone. Número 3. Sara. La segunda posición es para el single Loki Doki de SKE48. Número 2. Ni. Y Y el primer lugar del mes de noviembre es para Make You Love Song, interpretado por Arashi. Número 1. Ichi. Top Go. Y en primerísimo lugar, en esta ocasión para el Top Go, tenemos el tema de Kimi Meguru Boku de Motohiro Hata. Por tercer mes consecutivo, el opening de Itazura na Kiss encabeza nuestra lista de Top Go. Y ya no sé qué más decir. Es una canción y le gusta el sensei. Y es una canción. Yo tampoco ya no sé qué más decir. Bueno, vámonos a escucharla entonces. Aquí está Kimi Meguru Boku de Motohiro Hata en el primer lugar. Número 1. así como hemos llegado al final de este su podcast, el Top Go. Los esperamos el año que viene con el siguiente podcast, que será el de diciembre. Y no se lo pueden perder porque será la edición especial de aniversario. ¡Sí! Gracias a todos ustedes porque ya tenemos un año. En el siguiente programa los estaremos esperando con muchas sorpresas, así que no se lo pierdan. Gracias y sigan en sintonía de la mejor y número uno de toda Latinoamérica, Radio Anime Nexus. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! El sencillo fue relanzado el 10... ¡Ay! ¿Por qué siempre ponen las letras así todas bien chiquitas y ya sabes que estoy ciega? Afectando también el argumento a No. Sí, ¡ay sí! Me salió la primera. Ronin Musashi. ¡Musashi! The Way of the Samurai. Suyokugen y Seisoukrados o así eso. El anime fue dirigido por Kazuhiro. El anime fue dirigido por Kazuhiro Furuhashi. ¿Y lo que? ¿Así lo vamos a dejar o qué? Pues es peor no tener nada, ya que no puedes decirlo. Oye. Concentrancia. La es una canción, ¿no te acuerdas? Warner Bros. Dirigida por Johnny Kitagawa. ¡Ah! Lo dije bien, ¿eh? ¿Qué tal? En realidad, ella es una de las idols más jamás. ¡Ah, oh, qué chingada! En el 2008 lanzó su primer. A continuación les traemos los 5 singles. ¿O cómo? ¿Qué es, Anónico? ¿Qué es eso? Y así concluye nuestro podcast de hoy. No se olviden de escucharnos en la próxima edición de Top Go. Solo por aquí, por Anime Nexus.